nosotros, perro. Venía a tomarte un trago, guacho, dale. No te corté. ¡Dile! Y vos fijate. Como dice, dale. En la esquina la vacancia. ¿Y cómo? Me dice que está mezcladito. Mi obligación será. Pero le pego tan duro. Debe tener algo más. ¡Y la palma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y la palmita va! ¿Cómo quedó sin la luz? Estoy re loco, que loco. Ay, te va a decir tranquila. Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Ay, estoy re